tanto le robé sus besos y pa' que el amor quiso enredarme en sus rojos labios y en su hermoso cuerpo. Y caí en sus redes como un prisionero, ella me atrapó. Aún sin quererla la tuve en mi cama, como a tantas otras. Le pinté su cuerpo con esas caricias que jamás sintió. Y sin darme cuenta bebí el veneno de su dulce boca. Y ella se ha marchado tan solo en silencio como hacía yo. Quisiera olvidar, pero no puedo. Quisiera volver el tiempo atrás para retenerla con mis besos, para no vivir en soledad. Quisiera olvidar, pero no puedo. Ella me ha lastimado sin piedad. Me doy cuenta cómo duele cuando alguien te engaña, te hace mal. Le robé sus besos y pa' que el amor quiso enredarme en sus rojos labios y en su hermoso cuerpo. Y caí en sus redes como un prisionero, ella me atrapó. Aún sin quererla la tuve en mi cama, como a tantas otras. Le pinté su cuerpo con esas caricias que jamás sintió. Y sin darme cuenta bebí el veneno de su dulce boca. Y ella se ha marchado tan solo en silencio como hacía yo. Quisiera olvidar, pero no puedo. Quisiera volver el tiempo atrás para retenerla con mis besos, para no vivir en soledad. Pero no puedo, ella me ha lastimado sin piedad. Ahora me doy cuenta cómo duele cuando alguien te engaña, te hace mal.